Y en todos los grupos pasa eso, hay gente que rota, hay gente que se va por diferentes motivos, pero el paso de cada uno en los grupos siempre, creo yo, es importante. Saludo también, ¿no es cierto?, a todos los amigos que están en sintonía desde el norte hasta el sur de nuestro país, a los amigos que nos sintonizan en el extranjero también, por supuesto. Y recordarles que nos pueden llamar aquí al 41222263. 41222263. Si llaman de la extranja, dijera el guaso, así como llamó mi amigo Francisco el domingo pasado desde España, tiene que marcar 56 41 22 22 363. Y por supuesto, va a salir al aire con el saludo, con lo que usted tenga que comentar referido a folclore. Vamos a estar hoy día conversando de Chiloé. Por ejemplo, el Caleuche, barco fantasma que aparece y desaparece con una gran facilidad. En días de neblina, quienes han logrado verlo cuentan que es un barco maravillosamente iluminado y que su tripulación, vale decir, los brujos, cantan y bailan a compás de preciosas melodías con las cuales atraen y encantan a algunos comerciantes para surtirlos de mercaderías. Se cuenta que los comerciantes que han tenido contacto con los brujos se iniciaron con pequeñas cosas y hoy son comerciantes prósperos e importantes en la zona. También este barco tiene como misión transportar a los brujos. Este se puede trasladar tan bajo como sobre el mar. Este barco, al desaparecer en forma inesperada, deja en el ambiente un extraño ruido de cadenas y ecos de la música. Muchas personas relacionan a Caleuche con un barco pirata holandés que viajaba por estos mares. Pero además cuentan, ¿no es cierto?, algunas personas que cuando la señora de estos hombres que están en el Caleuche les llevan comida y por alguna casualidad ven el barco, desaparecen. Entonces tienen que llevar la comida, dejarla a la orilla de la playa y darse vuelta inmediatamente para no ver al Caleuche. Si lo hacen, entonces van a morir, van a desaparecer. Así, le estamos acompañando y vamos a la música con Chiloé. Y voy a cantar que nuestra portada musical con el grupo Chilwe, que a propósito del mismo, Chilwe en el Surbistán, pub, bar, restaurant, en Vicuña Baquena Oriente 7139, 7139 frente al Mall Plaza Vespucio, el viernes 15 de abril a las 22 horas, ya lo saben, ya, no digan después los amigos de Santiago que no les avisé. El grupo Chilwe se ha caracterizado por, ¿cómo le diríamos a él? Por impactar a la audiencia, una a través de los temas propios y otra a través de la danza. Con una danza de hoy, reflejan el espíritu de la mujer, del hombre de Chilwe. Chilwe, en el vocablo, ¿no es cierto?, que viene de Chilwe, que se traduce en lugar de gaviotas pequeñas. Estamos en la música con ellos. Y a propósito, yo le leía, ¿no es cierto?, acerca de algo de la mitología del Caleuche. Pero también está este otro, la Pincoya, mujer de belleza extraordinaria, en la cual se personifica la fertilidad de las costas de Chilwe y sus especies marinas. A ella se le atribuye la escasez y abundancia de peces y mariscos. La Pincoya suele aparecer en las costas con el Pincoy. ¿Quién es el Pincoy? Es su marido, pues claro, el cual se sienta a cantar sobre una roca, en donde atrae a la Pincoy y la envuelve con su voz melodiosa, haciéndola entrar en una danza frenética, sensual y maravillosa. Si baila, ojo aquí, ojo a lo que le voy a decir, si baila vuelta hacia el mar, habrá mucha abundancia, y si bailase vuelta hacia la playa, habrá escasez, tanto de peces como de mariscos. Pescadores la han visto en los roqueríos peinando su cabellera larga. Cuando los islotes naufragan, la Pincoya acude siempre en su auxilio. Y además dicen que es rubia, ¿ya?, y que se viste de huiro, de huío, de sargazo, como le quiere llamar, ¿ya? Eso es parte de lo que es la mitología de Chilwe. Y a propósito de eso, voy a mandarle un saludo a mi amigo el Chauco. Claro, mi amigo el Chauco, le voy a leer algunas cosas aquí respecto de él. Es un hombre pequeño, deforme, repelente, de baja estatura, físicamente enano. De facciones gruesas y toscas. Viste de quilineja o de pompón, con gorro tipo cónico. Sus pies sin talón son muñones. Porta un hacha de piedra o bastón de madera que Pehueldún produce sonidos guturales. Vive en los bosques, tiene la fuerza de un gigante. Con su pequeña hacha de piedra es capaz de derribar cualquier árbol, por grueso y duro que este sea. De solo tres hachazos. Camina ayudándose con su Pehueldún. Lo usa para mantener el equilibrio. Y también lo pasa siempre en el bosque, entre los troncos de los árboles, sentado tejiendo su vestido de quilineja. Este es el Trauco, ese ser mítico que dice que a las mujeres él lesa y además les hace el amor, quiéranlo ellas o no. Y aún hay gente que cree en eso, ¿sí? ¿Tenemos llamado telefónico? ¿Sí? ¡Aló! ¡Rebeco de la Jara! Amigo mío, gusto de saludarte. Oye, ¿cómo te fue el viernes en el lanzamiento de tu libro? Espectacular. ¿Sí? Espectacular. Una tremenda cantidad de gente asistió, entregándome toda su energía, así que eso es una de las cosas que nos tiene más contentos. Yeah. Según la gente que estaba ahí, que estaba compartiendo conmigo, me dijeron que era 100 personas las que estaban. Ya, bien. Oye, ¿y cómo se llama el libro? Vamos a hacerle propaganda al tiro, señor. Lluvia y Merlot. Lluvia y Merlot. Me suena a un buen trago bajo una suave o buena lluvia. Algo así. Oye, ¿y dónde se puede adquirir? Bueno, en este momento soy yo quien lo ando promocionando. Ya. Porque tú sabrás mejor que nadie que siempre es el propio artista. Correcto. El que más se preocupa de la difusión. ¿Sí? Correcto. La gente me puede ubicar a través de mi Facebook. ¿Ya? Mi Facebook es Rebeco de la Jara. Correcto. Recordemos que es con B corta y con K. Ajá. Entonces ahí hacen los contactos. Ahí se hacen todos los contactos. Rebeco de la Jara en mi Facebook. Ya. Bueno, y mi correo es rebecodelajara@gmail.com. Ve, así se hacen las cosas. Oiga, amigo mío, ¿y cuánto vale el libro? Cinco pesos. Sí. Cinco pesos. También me reserva uno. Por supuesto. Ah, me reserva uno. Capaz que le pague 4.990 porque están en oferta. ¿Cómo está, Nubia? Hermosísima. ¿Sí? Le da mis cariños y un abrazo. Mira, te lo agradezco mucho. Oye, amigo mío, ¿tienes proyectado algún nuevo lanzamiento en alguna otra ciudad de la de nuestra Gran Concepción? Sí, mira, se viene una presentación. ¿Ya? Primero en Concepción vamos a hacer una presentación en la Biblioteca Municipal de Concepción. ¿Ya? Todavía no tiene fecha, lo vamos a ver ligerito en estos días. Y también tenemos, también agendado sin fecha aún, ¿ya?, una presentación en Penco. Me parece. Lugar donde usted tira sus huesos. Por supuesto. Claro. Nuestro Penco, querido. Sí. Así es. Penco es amor, decían por ahí antiguamente. Sí, pues. Y no le cuento las tallas del folclore con eso de Penco es amor. Sobre todo cuando íbamos los grupos de Concepción de todos estos lados a la capital del folclore, que es San Bernardo. Le cambiaban las letras ahí y decían al final es amor igual, ¿ya? Y con eso se suscitaban peleas entre la gente del Tabaque. Mira lo que me estoy acordando, el Tabaque al Paraíso y el Peguco de Penco, y se agarran de las mechas las mujeres y los hombres a puñete, señor. Está la cuestión, penal. Hay que defender. Gracias, amigo mío, por el llamado. Listo, muchas gracias a ti. No, y cuando quiera, tú sabes tu casa y ya conoces cómo llegar y todo eso. Ok. Un abrazo y gracias por la información. Listo, muchas gracias. A ti. Chao. Bueno. Así en la radio, rápida. Y estábamos con Rebeco de la Jara, quien nos estaba contando de su último libro, que ya tuvo su lanzamiento en Concepción y que posteriormente lo va a volver a realizar en la Biblioteca Municipal. Pero también estábamos hablando de Chiloé. Y antes de seguir hablando de Chiloé, vamos a la música con Chiloé. Acabas, me voy a apagar. Una de la tarde, 20 minutos. ¿Le gusta lo que está escuchando? Espero que... Oye, está medio volado yo, porque estaba leyendo lo que me escribe mi nieta desde Buenos Aires, Argentina. Reiterarle a ella que lo que ella sabe, que la quiero mucho, y que domingo podemos estar en contacto aquí, y yo le mando recado a la gente y todo lo demás, ¿ya? Así que avísale a los chiquillos de la coordinadora de Penco que a través de este programa podemos hacer algo también contra eso que era antes Octopus, como quiera llamarle, y ahora es Genera Bio Bio, si la memoria no me engaña. Bio Bio Genera, así. Gracias, Danilo. Hablando de eso, ¿no es cierto? Estábamos hablando de Chiloé, de sus costas, del privilegio que es vivir por allá, de lo que significa vivir en Chiloé, donde el campesino es también pescador, o pescador y campesino, cosa que se logra solamente en las islas. Y aquí, ¿no es cierto?, en nuestra región, en la isla Santa María, en la isla Mocha, por supuesto. No hablamos de la Quiriquina porque la Quiriquina es territorio de los marinos. Es otro la como viven ahí. Bueno, pero aquí yo tengo un poema, oiga, que es re bonitazo. Anoche estuve contigo. Relleno de manjar fino corrían tus manantiales. Yo bebí de tus panales tragos más dulces que el vino. Las sábanas y tu piel tienen la misma tersura, pero tuya es la dulzura tan rica como la miel. Me fui como por un riel por tu sinuoso camino. Me sentí como un beduino buscando por los desiertos esos oasis abiertos, rellenos de manjar fino. Sentí el frescor de la noche entrando del ventanal, como un aliado casual que me alivió del soroche. Entonces vino el derroche de caricias naturales. Una fuerza de animales se desató en estampida, como repletos de vida corrían tus manantiales. Entonces llegó la furia y galopié en tus potreros. Di pasos falsos, certeros, fui cien hombres, fui centuria. Fui un instante la lujuria, fui tormenta de arenales, fui los mordiscos bestiales de una manada furiosa, porque poción amorosa yo bebí de tus panales. Así, con furia y ardor, me sumergí en lo profundo. Cual ansioso vagabundo llegué a tu pozo mayor. Allí supe del sabor, antónimo de mezquino, pariente del desatino, nada me quise perder, porque allí pude beber tragos más dulces que el vino. Despedida. Cuando el sol del mediodía se reflejó en tus blancuras, pensé en todas las locuras que hacer el amor podía. Nuestra cama ya no ardía, cuidando tu desnudez, resalta en ella tu tez con un tranquilo remanso, pues viene un descanso para empezar otra vez. ¿Qué le parece? Del libro Nuestro Verso Sigue Vivo, poesía popular chilena, de la Asociación Gremial Nacional de Poetas Populares y Payadores de Chile. Agen Poch. Sí, pues no crea que es mío. A mí no me da para tanto, pero de repente le hago una travesura, oiga. ¿Ya? Aquí hay uno bien simpático. Le vamos a leer una parte porque es largo. Todo se me hizo nada. Un romance. Se me cruzó tu mirada nostálgica, triste, tibia, tan casual como la tarde y aromando lejanías. ¿Cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Te pregunté y tu sonrisa se acercó posando un beso tierno sobre mi mejilla, como abreviando tu ausencia, la que prolongó mis días. Ebrio de angustia y de noches vagué desde tu partida, cobijado bajo un cielo negro de melancolías. Bebí soledad y rumbo sin el rigor de la prisa, porque mi sendero rubio se eternizó de neblina. Me hice amigo del dolor que apadrinó mis heridas. Amor, ¿por qué te marchaste? Si entre nosotros había un universo encantado y estrellado de caricias, mi corazón se trizó como la roca se triza cada latido de un grito ahogado en mi camisa. Y así, malherido anduvo por huellas de la agonía. Ya estoy llorando, así que lo vamos a dejar a ti porque es largazo, oiga, pero también de la página 96 del mismo libro. Después le voy a decir los autores que están aquí involucrados. Así como este que dice, la musa que es solo mío. No, la música es solo mía. La vida desnuda en el río emergiendo del cristal era su cuerpo un rosal diamantado de rocío. Ya, después le sigo leyendo. Vamos a la música. Con Chilhue todavía, ¿no es cierto? El último de Chilhue. De la tarde, 28 minutos. Le estamos acompañando, por supuesto, hasta las 14 horas. Y voy a aprovechar de mandar un saludo a Claudia Béjar, que está con su mamita Raquel escuchando el programa. Y también, ¿no es cierto?, a mis amigas de Voces de la Cultura, que deben estar casi todas pegadas al dial de nuestra radio. Decirles e invitarles a todas y todos mañana en el Centro Español de Concepción. El Centro Cultural, ¿no es cierto?, presenta al trío Medianoche con valses, boleros y cuecas en el Salón Ricardo Isaurieta, lunes 11 de abril a las 20 horas. ¿Qué es lo importante? Que es un muy buen trío con Fernando Escobar, entre otros, y además que es gratis. Ya lo saben, no digan que no les indiqué. Mañana en el español, Centro Español, va a haber allí una buena presentación del trío Medianoche, con valses, boleros y cuecas. Y nos estamos alejando de Chiloé. Recordarles solamente, amigas y amigos, de que este mítico paraje que quieren anexar ahora, ¿no es cierto?, con un puente, que seguramente va a ser el puente más controversial, porque los isleños necesitan otras cosas más urgentes antes que el puente. Dijera yo desde aquí, de Concepción, nomás mi humilde opinión. Pero que para los empresarios es el negocio, porque van a poder seguir sacando las riquezas desde allá con mucha más facilidad que con lo que, como lo hacen hoy día. A propósito, hace como tres domingos atrás hablamos de que Chiloé, que es el lugar más lluvioso de Chile, está con sequía permanente ya. Y contarle que aquí en nuestra región del Biobío tenemos como 50 comunas con problemas de lo que es la sequía. Contarle además que el bosque nativo que se ha perdido era el que también de repente generaba para absorber y mantener el agua, las aguas lluvias. Que el pino, el que se usa para las forestales, ¿no es cierto?, que el eucalipto, lo único que hacen es chupar el agua que está bajo el subsuelo, y por supuesto cuando llueve también se aprovechan de eso. Y nuestros suelos se están secando gracias, entre comillas, a las forestales que nos están invadiendo por todos lados. Claro, ya lo hemos explicado varias veces, pero de repente cuando uno no tiene nada más que la voz para decir estas cosas, cuando no tiene nada más que la voz para poder hablarlas con los amigos y transmitirlas a través de las redes sociales, cuesta mucho crear conciencia. Pero vamos a seguir haciéndolo hasta que tengamos, no creo que respuesta positiva, sino que hasta que nos vayamos para el otro lado nomás, con nuestros problemas a cuestas y con nuestras denuncias a vida por haber. Ayer se desarrolló aquí en el Parque Bicentenario una gran actividad con mucha concurrencia de público femenino y masculino, que dice relación con un Fondo Nacional de Desarrollo Regional que ganó la Oficina Municipal de la Mujer, y relacionada con los cuencos, con danza y con todas estas cosas interesantes. Supe que había estado muy bueno, así que felicitaciones, primero por haber aprobado ese proyecto, segundo porque lo pudieron realizar bien y lograr que nuestro barrio esté saliendo de lo que es su principal problema, que es la lejanía del centro, que es que somos famosos porque de repente aquí hay problemas en el semáforo ese que está pegado ahí casi al túnel, ¿ya?, donde asaltan a la gente que viene en vehículo, porque nuestra población de repente se ve influenciada, diría yo, por los pocos elementos malos que tenemos, porque los tenemos, como en toda población, y porque de repente los planes cuadrantes no funcionan, o porque, bueno, en fin, montones de cosas. Pero seguiremos insistiendo en que los buenos somos más que los malulos. Entonces, consejo que yo siempre le digo a mis amigos que tienen vehículo: si les toca el rojo en la noche ahí, no paren, tomen las medidas de precaución y sigan de largo, porque los cabros no solamente andan con bujías para tirarle a los vidrios, andan con piedra, andan con garrote y a veces hasta con fierros. Así de simple. ¿Qué quiere que le diga? Si es la pura y santa verdad. Me pidió un amigo que repitiera algo que dije cuando se reinstaló la placa en conmemoración a los presos políticos que estuvieron en el estadio regional. Y muy cortito, decía y dice lo siguiente: permiso pido, señores, para entonar mi canto. Ya no es tanto mi quebranto, pensamos tiempos mejores. Hoy les quiero contar, mirando al firmamento, estamos todos contentos en estadio regional. Yo saludo sin inquina a los presentes en ruedo, desde Isla Quiriquina al Ester Roa Rebolledo. Que fue como la carta de presentación que hice antes de cantar unas cuecas ese día, cuando tuve la suerte de que me invitaran a participar junto con los Millar, los hermanos Millar, a compartir ese momento de solemnidad a través también de nuestro canto. Decirles que les tengo por ahí algunas cosillas, ¿ya? Como por ejemplo, ¿cuál es el de los animales, aquel que en su nombre tiene todas las cinco vocales? Le repito, ¿cuál es de los animales, aquel que en su nombre tiene todas las vocales? Llámenos al 22-22-363. Capaz que se gane un premio, así como una carrera desde su casa al Parque Ecuador, o si está muy cerca lo mandamos para la plaza, ¿ya? Y de vuelta. ¿Cuál es de los animales, aquel que en su nombre tiene las cinco vocales? Alto altanero, gran caballero. Ahí tiene otra. Así le estamos a comer. ¿Cuánto? Al micrófono, ya. Alto altanero, gran caballero. Se me corrió la voz, pues, Danilo. ¿Qué querés que le haga? No tuvo padre ni madre y nació siendo ya hombre. Y tiene muchos parientes y es bien sabido su nombre. ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? Alto altanero, gran caballero. Gorro de grama, capa dorada, espuelas de acero. Ahí está más mejor y está más completo. Llámenos al 22-22-363. Haga funcionar el magín para que usted responda a estas adivinanzas que se están perdiendo y que tenemos el deber nosotros de poder ponerlas en el tapete. Vamos a la música y ahora con cuecas. Estamos acompañando hasta las 14. Está medio volado porque estoy viendo aquí una información que voy a permitirme transmitir. Mi amigo personal, como dicen por ahí, don Freddy Loaiza, va a asumir una candidatura allá en Puerto Montt a concejal. Así es que desde aquí le estamos acompañando. Y ahora está escuchando, pero está escuchando en Santiago este hueñe. Porque anduvo o anda desde el jueves, la noche, del viernes, creo yo, en Santiago haciendo gestiones tanto para el folclore como también para esto de su candidatura. Así que desde aquí, amigo mío, un gran abrazo. Oye, Freddy, ¿está ya dónde pegando en la pera en la casa del Oscar o qué? Conténtame por interno, ¿ya? Porque si está en la casa del Oscar, dale un gran abrazo a Mimi, a él y a toda su gente y dile que responda a los correos, que cuando le llaman por teléfono conteste. Ahora sí, decirle, como le decía yo, mi amigo Freddy está postulando un cargo, o va a postular un cargo, ¿no es cierto? En Puerto Montt, va de candidato a concejal, un hombre serio, un hombre, como digo yo, trajinado en la población, un hombre de terreno, un hombre que conoce la realidad y que, más allá o más acá de las ideas políticas que pueda tener, es importante que usted, amiga de allá de Puerto Montt, usted, amigo, que es y que vota allá, tiene en él, usted lo sabe, a un amigo, a un hombre que lo conoce, y eso puede significar muchas veces la gran diferencia. No le va a contar cuento, no le van a contar cuento a él tampoco. Conoce todo lo que tiene que conocer, sabe lo que hay que hacer, y yo desde aquí de Concepción, fuera a darle un fuerte abrazo, y lo apoyo por supuesto, y decir a toda mi gente por allá de Puerto Montt que también le apoye porque se lo merece. Y la cultura va a ganar, además, la cultura va a ganar otro punto en el Consejo Municipal de Puerto Montt si es que él sale electo. Así que adelante nomás, compañero, hartas buenas vibras. Y nosotros seguimos trabajando. Gracias por el beso. Así estamos dándole gusto a la vida desde Concepción. Vamos a la música, decía, con más cueca y después seguimos conversando de esto y de otras cosillas. Hace un poquito calor. Y nadie va a bailar. ¡A la cancha, a la cancha! Acompañándole, estamos acompañando hasta las 14 horas, ya nos quedan 15 minutos de programa, pero es importante que usted amiga, no se separe de nosotros, oiga, porque que hay cartas cosas que decir. Pues, por ejemplo, yo tengo en mi poder una cartola, se llamará esto, cartilla, que dice Departamento de la Discapacidad, avanzando hacia la inclusión. El objetivo, contribuir a mejorar la calidad de vida de la población con discapacidad de la comuna, generando las condiciones para la participación social en igualdad de derechos y oportunidades en el proceso de desarrollo local. Por ejemplo, alguna de las actividades es curso de lengua de señas, taller de folclore, que hago yo, por supuesto, los días miércoles. Pasemos al tiro, lo aviso, los días miércoles entre las 3:30 y las 5:30, 6 de la tarde, allá en la Casa de la Discapacidad, en Janequeo 363, si la memoria no me engaña. Talleres de habilitación laboral, talleres de gimnasia y recreación, jornada de capacitación para dirigentes, talleres de elaboración de proyectos sociales, manualidades multicosas, seminario de actividades de sensibilización a la comunidad, programa de educación y, si fueras tú, certificación de discapacidad. Contar con certificación de discapacidad permite acceder a todos los beneficios establecidos en la ley 20.422. ¿Cómo inscribirse en el Registro Nacional de la Discapacidad? En los formularios que hay que llenar, todo eso se lo pueden ustedes decir ahí en la Casa de la Discapacidad, que es importante cómo se tramita una ayuda técnica, qué es lo que es una ayuda técnica. Son todos aquellos aparatos o equipos que son utilizados por personas discapacitadas. Entonces, cómo adquirir eso, cómo se tramita, ¿ya? Caminando hacia la inclusión, otro programa, el Departamento de la Discapacidad, unidad dependiente de la Dirección de Desarrollo Comunitario de la Ilustre Municipalidad de Concepción, tiene como propósito promover, asesorar y difundir iniciativas tendientes a mejorar las condiciones de vida de las personas en situación de discapacidad, orientadas a la inclusión social e igualdad de oportunidades. Bueno, todo eso usted lo puede preguntar, lo puede adquirir conocimiento, me refiero, ¿ya? ¿Qué es lo que es una persona con discapacidad? ¿Cómo se entiende hoy el concepto de discapacidad? Dice, la discapacidad no es solo una condición de salud propia de la persona, sino el resultado de la interacción entre las limitaciones humanas y el medio en que nos desenvolvemos. Se reconoce el contexto social como factor determinante en la discapacidad de una persona. Me quedo grande, porque lo vamos a desmenuzar después, ¿ya? Condición de salud, trastorno o enfermedad, función, estructura, deficiencia, actividad, limitación en la actividad, participación, restricción de la participación y los factores contextuales, ambientales y personales. ¿Qué son las personas con discapacidad? Son aquellas, ¿no es cierto?, personas que no se pueden desenvolver de repente debido a un problema físico, algún problema sensorial que ellos tengan. Discapacidades que van desde la poca visión, discapacidad visual, ¿no es cierto?, hasta la ceguera por ese lado, total y absoluta, con un amigo Rebeco de la Jara, gran escritor y poeta, que a pesar de su ceguera, se mueve muy bien en el ámbito de la poesía. A su compañera Nubia también, que siendo también ciega, ¿ya?, se desenvuelve muy bien en estos avatares de la vida. Decirles, por ejemplo, que también pasa por todos los problemas cognitivos que tengan las personas, de todo. Ahora, está en nosotros, ¿ya?, no digamos normales, ¿ya?, nosotros no somos normales, ¿ya?, está en nosotros, los convencionales, el poder abrirnos para aceptar, respetar y colaborar con ellos. Y en la labor de colaboración está, yo creo, la clave. Yo soy presidente hoy, ahora, de una organización que se llama Grupo de Apoyo al Discapacitado, que a propósito el viernes recién pasado tuvo su primera once del mes y no nos fue tan mal como pensábamos que ni iba a ir, por ser la primera del año. Los primeros viernes de cada mes nuestra organización hace una once campesina donde van nuestros amigos, cancelan la módica suma de 1.500 pesos. Y pasan una tarde agradable, tenemos canto en vivo, revolvemos el gallinero, hacemos adivinanza, canta el Negro Mar, ahora canturrié con algunos chicos que vinieron a colaborarnos de la Casa de la Discapacidad, así que armamos un cuento, bailamos hasta cueca. Así se hace también patria, estimadas y estimados. Le quiero indicar también de que ahora nos vamos a la música. Y después seguimos conversando. Don Fernando González Maravalí, una persona muy importante para 3x721, porque nuestra primera producción se basa en cuecas recopiladas por don Fernando, ¿o no, compadre? Por supuesto, compadre. Bueno, y hoy nos acompaña su sobrino, Luchito Castro. ¿Cómo está, Luchito? ¿Cómo está, Luchito? Muy bien, Pocancho. Aquí estamos. Bienvenido, bienvenido. Gracias por acompañarnos. ¿A quién le vamos a dedicar esta cueca, Luchito? Esta cueca se la dedicamos a mi tío Fernando, por mucho respeto y un gran honor estar presente acá con 3x7 ahí. Espero que les esté gustando nuestra parrilla musical. Hoy en una primera parte con el grupo Chilhue, grupo Chilhue de Santiago, pero que hace todo lo que es la magia del sur de Chilhue en sus creaciones, en sus composiciones, en sus danzas. Sí, al estilo moderno, pero con ese saborcito que uno sabe que está mirando, escuchando Chilhue. Sospecho de la detención por sospecha. Sospecho de los que sospechan. Sospecho de quien me cree sospechoso. Sospecho de los que hacen las leyes. Sospecho que me están cagando. Así reza una cosa en las redes sociales que me pareció interesante y que yo le transmito. Estaba escuchando y viendo un programa en la mañana en Televisión Nacional, que es una de las pocas cosas a veces interesante que tiene la televisión chilena. Sí, un programa que empieza a las 10:30 y termina un cuarto para las 12 en Televisión Nacional, donde se habla de política, se habla a veces pura cabeza de pescado, para que vamos a decir una cosa por otra, pero también de repente hay cosas interesantes. Y leyendo ayer por otro lado, ¿no es cierto?, algunos diarios de estas nuevas funciones de la detención por sospecha. Usted, amiga, amigo, usted es sospechoso desde que sale de la casa hasta que regresa a la casa. Sea flaite o no sea flaite. Use el pelo largo como yo, con barba, con pañuelos al cuello, con gorro como ando yo, ¿ya? O ande de eterno cuello y corbata. Claro que a los que de cuello y corbata lo dejan pasar más libre que los que andamos así como visto yo, visto normalmente de blue jean o de pantalón, bien desastrado lo voy a decir, pero ando cómodo, ¿ya? O como el Danilo con su pinta, ¿ya? Aunque Danilo está trabajando en la gobernación, así que ahí no hay mucho problema. Pero el problema es el criterio con el cual Carabineros de Chile va a ser el que le pidan su carnet de identidad. Hoy día lo pueden hacer sin que esté la ley vigente, sin ningún problema, y usted está obligado a mostrar su carnet de identidad. Si no lo tiene, se le quedó en la casa, lo van a llevar a la comisaría, en fin, hay varias cosas que pueden. Pero ahora, sospecho de la detención por sospecha. Sospecho de los que sospechan. Sospecho de quien me cree sospechoso. Sospecho de los que hacen las leyes. Sospecho que nos están cagando. Así dice, yo se lo leo textual, ¿ya? La carpa del diablo, sí. Y ¿sabe qué? Le encuentro razón. Pero no por eso vamos a llevar una vida triste, ¿ya? El 2 de mayo salgo con la Cruz de Mayo. ¿Y qué? Espero que no me lleven preso por sospecha, ¿ya? Por andar con una cruz ahí enarbolada y cantando aquí anda la Cruz de Mayo. Ya. Espero que muchos amigos se sumen, amigos del folclore, con los cuales otras veces hemos salido en conjunto por separado, pero lo importante es que la tradición no se pierda. Le digo más, el próximo sábado, ¿cómo estamos el próximo sábado? ¿A 16? El 16, los de La Huella vamos a estar colaborando en un gran bingo, gran, para estos cabros del colegio que salieron llamados, ¿no es cierto?, seleccionados para ir a un campeonato de robótica, informática y todas esas cosas, y que no tienen ni un peso para ir. Entonces, les cuento además que un viaje a China de aquí, de la gente de la región. Oye, una liguita que hubieran dado los cabros, ¿ya? Yo entiendo que es bueno que vayan a China los próceres políticos para hacer nuevos negocios para el país, para la región. Pero, oye, son cabros jóvenes que se sacan la cresta estudiando. Siempre estamos que los cabros son aquí, son allá. Y cuando hay chiquillos como estos, que, disculpen, les voy a mover un poco las hojas, pero creo que es importante destacarlo, ¿ya? Fíjese que aquí, viaje de un gore a China que no pudo ser porque tuvo problemas con uno de sus papeles. A lo mejor esos papeles que no pudo ser y el gasto se lo pueden dar a los cabros que van viajando al extranjero a representar a nuestro país. ¿Tenemos llamado? No, ya. Entonces, oye, a nuestras autoridades, busquen la fórmula de ayudar a estos chiquillos. Busquen la fórmula porque es un gran paso el que ellos dan. Es un gran paso el que venzan, ¿no es cierto?, desde la educación municipal, para que estos chicos puedan viajar y no tengamos que hacer bingo y después a lo mejor venta de completo. Creo que son como 20 palos nomás los que necesitan. Entonces, yo no quiero hacer un llamado a nadie, pero póngase la mano en el corazón, pues, chicuelo. Oye, a toda la gente nuestra, me refiero a los que puedan, vayan el sábado a colaborar con estos cabros. Ay, porque así es Chile, ya. Y mañana hay que hacer una operación, y va a haber que juntar plata, y pasado mañana otro amigo se va a enfermar, y lo mismo. ¿Y hasta cuándo crees que vamos a estar así, puñor? ¿Ya? Se me salió el chileno, y qué juez. Bueno, nos vamos a ir. Estamos en Lora. Pero no se olviden que hasta las 2:30, perdón, tienen música chilena. Desearle a Alexis, nuestro director, que se recupere pronto. Él todavía está en el hospital. Desearle a todos los amigos que están pasando por enfermedades que se repongan. Háganle caso a los deudores, pues, ya. No sean porfiados. No sean como yo, que siendo porfiado ahora de repente ando con problemas. Bueno, pero los 100 años, ¿qué más da, no es cierto? Desearle harta armonía, harto color, harto sabor, harto olor, harto de todo lo rico para esta tarde de día domingo, y que tengan un muy buen fin de semana. Peucayán Pupeñe, Peucayán Puchacha, Peucayán Pulamuen, Peucayán Domo, Marichihuevo.